Se pasa rico soltera, es Shakira. Repito, está soltera y de verdad, disfrutando con esta canción que se la pasa muy bien, sobre todo en fiesta. De eso va el videoclip. Sin duda alguna es la novedad musical, especialmente en su repertorio. Y arrancamos con Shakira porque si bien la semana anterior irrumpía con mucha fuerza la noticia de que se iba de concierto por América Latina, ha querido tener una diferencia muy especial con su natal Barranquilla. Sí, la semana anterior anunciaba las fechas latinoamericanas de la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La verdad es que causó mucha emoción. Sin embargo, su concierto en su ciudad natal de origen se cruzaba con la noche de Guacherna, una tradición de carnaval de la ciudad. ¿Y qué ha hecho? Pues adelantar un poco. El viernes 4 de octubre, la cantante barranquillera anunció en sus redes sociales la noticia. Solo han pasado unos cuantos días para publicar en sus mismas redes sociales lo siguiente. Tengo muchas ganas de cantar en mi casa de nuevo. Nos vemos en febrero y que viva el carnaval. Así finalizó Shakira su mensaje. Querida Shakira, el 21 de febrero es nuestra querida noche de Guacherna. Sería ideal que el concierto se mueva un día antes o después para no opacar este evento tan querido por los barranquilleros. Te lo agradecemos de corazón, escribió en redes sociales Cristian Daez, un empresario barranquillero. Bueno, Shakira, de verdad, compartiendo y complaciendo a su gente. Complaciendo a su gente. Nos vemos en el carnaval de Barranquilla y en la noche de Guacherna, una de las fechas especiales de esta gran celebración, que no solamente es de Barranquilla, sino de toda Hispanoamérica. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos dando cuenta del tiempo que nos espera este lunes. Es 7 de octubre, pero una fecha marcada en el calendario de una forma trágica. Ya nos vamos a encargar precisamente de repasar la actualidad. Pero antes, damos cuenta del tiempo, 20 grados centígrados para iniciar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 28. Atención cómo viene la actualidad. café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Es un gusto compartir el café mañanero. Feliz día para todos. Es el lunes 7 de octubre y aquí está la actualidad. Lo primero que tenemos para destacar son los 20 grados centígrados para iniciar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 28. Estamos en pleno otoño, pero aún tenemos temperaturas veraniegas. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Atención, arrancamos la semana a 1.09. Recordemos que el viernes anterior estaba a 1.10. Por lo tanto, se fortalece la moneda estadounidense frente a la europea. El precio del petróleo en el mercado internacional, atención, se cotiza en $77.78. Sube el petróleo. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia. Este lunes estamos pendientes de una reunión muy importante que va a sostener el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con las organizaciones no gubernamentales que trabajan con el sector de la inmigración. Entre los temas a tratar se encuentra la crisis migratoria de Canarias, entre otros temas. Recordemos que todo esto se da en medio de una crisis también en la relación con el Partido Popular, el principal partido de la oposición. La reunión se va a llevar a cabo en el Palacio de la Moncloa. El encuentro, que fue anunciado por el gobierno apenas este domingo, contará también con la presencia de Elma Sainz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La situación migratoria en Canarias ha sido el foco de debate, especialmente debido a la falta de recursos para atender a los miles de inmigrantes que llegan a sus costas, incluyendo menores. Y aquí se centra precisamente el debate, los menores. Escuchemos sobre este particular al ministro del sector territorial, Ángel Torres, ministro de Política Territorial. Cuando se camina para buscar soluciones a los problemas reales de la gente, no tenemos al Partido Popular al lado de ellos. Y por tanto, pido que rectifiquen, que también gobiernan en Canarias, gobiernan en Ceuta, gobiernan en Melilla, gobiernan en muchas comunidades que son ribera y que están teniendo una respuesta que no es la que quizás quisieran darle al fenómeno migratorio para la población más vulnerable, ¿no? Si, como dice el Partido Popular, el gobierno de España rechaza la ayuda de la Unión Europea para los menores no acompañados, instamos desde el gobierno de España a que el Partido Popular diga cuántas plazas de menores no acompañados ha ofrecido la Unión Europea en sus países y el gobierno de España ha rechazado. ¿Cuántas? ¿En qué país? ¿Cuántas? Yo le voy a responder cero. Cero, porque es una afirmación tan falsa, la del Partido Popular, que cae sola. La propia Úrsula von der Leyen remite a un pacto de asilo y migraciones que se reglamentará de manera definitiva y entrará en vigor en un futuro que, vuelvo a repetir, es solidaridad obligatoria en el verano de 2026. Estamos ante una decisión que tiene que ser urgente, inmediata. Y la solución no es otra que modificar el artículo 35. Y nosotros no nos vamos a levantar de ninguna reunión, de ningún encuentro, de ninguna negociación, porque ahí es donde se plantean las dificultades, ahí si no estamos de acuerdo lo manifestaremos y hay tiempo para que el Partido Popular reflexione y que vuelva otra vez a la senda del diálogo y de las reuniones de trabajo. Estaremos atentos para compartirles las conclusiones de esta reunión. Más actualidad en el Café Mañanero, más noticias del día. Noticias, noticias. Del ámbito internacional, Israel conmemora el primer aniversario de los ataques de Hamas, con sentidos homenajes a las más de 1.200 víctimas. Y sobre este particular tenemos que hablar de la cronología de la guerra. Recordemos, 7 de octubre, el grupo terrorista Hamas asesinaba a más de 1.200 personas, secuestraba a cerca de 300, mientras un grupo de jóvenes celebraba una fiesta. Desde entonces se ha desatado toda una guerra. De acuerdo al balance de Hamas, lo que es Palestina, habrían muerto más de 40.000 personas. Ha desatado también una preocupación a nivel internacional porque el conflicto perfectamente puede escalar. Por lo menos en la región ya es un hecho con la implicación de Irán. Sobre este particular, el rey Felipe VI ha dicho que cree inaceptable que se acabe con la vida de millones de inocentes mientras se dibujan fronteras. Del contexto latinoamericano, también a manera de anticipo, destacamos la política en Ecuador. Avanza la campaña presidencial en el país suramericano tras la inscripción, atención, se inscribieron 16 candidaturas. Muchos se preguntarán por qué hay tantos aspirantes y quiénes tienen opciones reales. Se lo vamos a contar más adelante aquí en el Café Mañanero. En todo caso, la campaña presidencial en Ecuador avanza de esta forma, con muchos candidatos. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los deportes. Hemos tenido la fecha número 9 de la Liga Española. El Fútbol Club Barcelona, el líder, se ha reencontrado con la victoria. También su inmediato perseguidor, el Real Madrid. Y por otra parte, también tenemos para celebrar en las motos. Un hispano-colombiano se ha coronado campeón del mundo en motociclismo. Adolfo Jiménez del Río ya nos trae el anticipo de Latino Deportes. Escuchemos entonces la actualidad deportiva que nos comparte a esta hora Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde anoche se remató la jornada novena con tremendo partidazo. Y es que quizá el marcador no muestra la intensidad que lo tuvo, 1-1. Pero eso sí, tuvimos quizá el golazo de la jornada, tremendo golazo el que hizo Lucas Usyk del Real Sociedad para lograr el empate ante el Atlético de Madrid. Y continuamos con David Alonso, y es que el colombiano, hispano-colombiano, ha sido campeón del mundo en motociclismo representando a Colombia, y el orgullo y la felicidad en sus ojos se reflejó cuando escuchó el himno nacional de este país. Y tenemos las eliminatorias suramericanas, eso sí, con algunas bajas importantes para algunos equipos, como es el caso de Colombia y la misma Argentina. Y Magnulti, que ha sido campeón de la Vuelta a Croacia, y el mejor latinoamericano, un venezolano. Pero Nairo Quintana no se ha quedado atrás, y en el día de ayer estuvo peleando el Giro de Roma Emilia. Espectacular la presentación del ciclista colombiano. Y Brasil, que se ha hecho con el campeonato mundial de fútbol sala, venciendo a Argentina 2-1. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Felicitaciones entonces a David Alonso, corredor hispano-colombiano, como bien lo dice Adolfo. Es de madre colombiana y padre español. Nació y creció en España, pero a la hora de elegir una bandera para correr el campeonato mundial, se inclinó por la bandera de Colombia en homenaje a su madre. Y por eso se le ha visto en los circuitos pasear la bandera tricolor, aunque ayer en las celebraciones también se veía la bandera española. Bien por David Alonso, piloto muy joven, 18 años, ya campeón del mundo. Seguramente va a dar el salto en la categoría, eso es lo que le permiten estos excelentes resultados que ha logrado en Moto 3, como se dice popularmente. Y pasamos también a dar cuenta, como no, de lo que ha pasado en la Liga Española. Ya lo resumía Adolfo Jiménez del Río perfectamente. El Barça, que sigue a la cabeza, sigue en punta. y el Real Madrid, que no falle, anda bien, se reencontró también. Y ahora viene, pues viene el parón por las eliminatorias suramericanas. Por cierto, Asprilla marcó con el Girona. Recordemos que uno de los refuerzos en que recibió el Girona para esta temporada fue la del joven colombiano Asprilla. Había preocupación porque no aparecía el gol y justo ante el Athletic de Bilbao abrió la cuenta. Finalmente el Girona volvió a ganar luego de 5 partidos sin lograrlo. El Girona 2-1 le ganó al Athletic de Bilbao. Y un partido con muchas emociones. Gol agónico de Estuani. Goles latinoamericanos entonces para el Girona en la Liga. Qué bien, se respira un poco, ya preocupaba. Y por otra parte, el Rayo Vallecano logró una victoria importante en su visita al Valladolid. Actuación de James Rodríguez nuevamente sobre los últimos minutos. Inició la jugada del segundo gol. Hay que decir que el Rayo ganó 1-2. 1-2, bien por el Rayo. De Frutos marcó los goles. Y ahora pues viene el parón efectivamente porque, por un lado, en el caso de Europa tendremos Nations League. España estará precisamente jugando este fin de semana ya. Y al otro lado del Atlántico tendremos eliminatorias suramericanas. Y ahora vamos a compartir la programación completa. Programación completa efectivamente de los compromisos de clasificación para el próximo mundial, que recordemos se va a celebrar en el continente americano, Estados Unidos, México y Canadá 2026. Atención a los compromisos. La fecha número 9 se abre con Bolivia-Colombia, partido que se celebrará este jueves a las 10 de la noche, hora española. A las 11 se inicia el segundo encuentro Ecuador-Paraguay, 11 de la noche, hora española. A esa misma hora también se jugará el partido Venezuela-Argentina, Venezuela-Argentina. Ya a las 2 de la mañana, Chile-Brasil. Y se cierra el encuentro con el Perú-Uruguay, 3:30 de la madrugada, un poco más tarde. En la segunda fecha tendremos los partidos Colombia-Chile, Uruguay-Ecuador, Brasil-Perú, Paraguay-Venezuela y Argentina-Bolivia. Tenemos algunas fajas respecto a las convocatorias que se dieron para esta doble fecha. Se las estaremos compartiendo en nuestro segmento Latino Deportes. Y estamos en unos días muy especiales. Se celebra el Día de la Hispanidad en ciudades como Madrid, Valencia. Se han llevado a cabo actos de forma anticipada. La programación en Madrid, recordemos que es intensa. Y en el caso de Valencia, bueno, vimos en algunas comparsas ayer por las calles de la ciudad. Día de la Hispanidad. Un saludo para nuestra comunidad hispana de una forma muy especial. Nos debemos justamente a esta cultura. Y aquí estamos. La lengua, precisamente española, es nuestro principal vehículo de conexión, de integración. ¡Que viva la hispanidad! Manuel Turizo se encargó de poner a bailar a miles de personas en Madrid. Una fiesta apoteósica. Aquí está el repertorio de Manuel Turizo, que por cierto, recordemos que estrenaba una canción, estrenaba lo más reciente de su repertorio musical 2 días antes, se llama Qué Pecado, y nos vamos a quedar justamente con ese sonido. Por un lado, repito, lo que se ha visto en la Puerta de Alcalá en Madrid, Manuel Turizo, impresionante lo que compartía con todos sus seguidores, su repertorio, Desde una lady como tú, que fue el primer éxito, hasta Qué Pecado, que es lo más reciente que tiene en el mercado. Oh, las canciones, de verdad, impresionante cómo se las saben sus seguidores. Fue un coro a gritar. Impresionante, Manuel Turizo. Repito, este era el sonido en la puerta de Alcalá, celebrando el Día de la Hispanidad. Voy tras de ti, tú tienes todo lo que quiero para mí, y tú estás sola por ahí, detrás de ti voy a seguir. Yo sé que lo bueno toma tiempo, sí, y es que me gustas tú más, más que una gana. Es que me gustas tú, que por más que intento, la bonita no se tiene que maquillar. Y más lo que intenté, de la rodilla me te comí y se comprometí. Cuando su colega me te tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. Pues una vez nunca te espera. Aprovecha que no conocemos toda la hora. Que dicen que libre como Venezuela y Cuba. No me la amor, enamórame. Y es que tú eres una diosa, yo te adórame. Porque estamos de nuevo, devora mi lengua. Cuatro, cinco, me trae de Colombia. ¿Dónde está la tigre? El día de hoy, para que no lo disfruten. Manuel Turizo, artista estelar en la celebración del Día de la Hispanidad en la Puerta de Alcalá, en Madrid. Un concierto gratuito. De manera que el sector estuvo a reventar. Impresionante lo que se vio en la celebración del Día de la Hispanidad. Enhorabuena a todos los que asistieron y por supuesto también al artista. Les comentaba que tiene una novedad musical que justamente lanzaba aquí en España. Qué Pecado, lo nuevo juego que tiene en el mercado. Ahí está. Qué Pecado. Con buena música comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. La invitación es para que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana, compartiendo la actualidad aquí en Latinos FM. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Vive en el pasado, dice que me usula, solo porque conmigo no ha estado. Bebé, dime cuándo te atreves a darme unos besitos para dedicarte yo me. ¿Necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de MassMóvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. ¡Valencia! ¡Prepárate! La comunidad de Levante va a temblar. ¡Llega! Por primera vez a Europa, el festival más aclamado, Cali Salsa Live. Por la pista vas pasando, pasando. Con tres artistas salseros en tarima, de talla internacional, con show sorpresa desde Cali, DJs invitados y un salsero local. Prepárense, porque la tierra va a temblar. No te pierdas la experiencia del primer Cali Salsa Live.

pero también es cierto que se ha llevado vidas de personas inocentes por delante. De tal manera que para reaccionar todavía hace falta inteligencia y desde luego mayor respeto por la vida de las personas inocentes entre estas víctimas, niños. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Está listo Adolfo Jiménez del Río. Está también listo Carlo Anguro. Escuchamos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. En esta oportunidad se va hasta Brasil. En el tema político del día tenemos las elecciones municipales en Brasil. Y es que Lula y Bolsonaro sufrieron altibajos en las municipales y en Sao Paulo se fue a segunda vuelta. Y es que con una diferencia muy mínima, las municipales en Sao Paulo pasan a segunda vuelta. Y esto luego de que Ricardo Nunes, aliado del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro y actual alcalde de la capital paulista, y Guilherme Boulos, candidato apoyado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, obtuvieran la mayoría de los votos con el 29,49% y 29,6% respectivamente. Y el desenlace se verá en el balotaje del próximo 27 de octubre. La extrema derecha ganó la alcaldía en 6 capitales y avanzó en otras ciudades medianas y grandes, pero encajó una derrota en Río de Janeiro, donde el centrista Eduardo Paes es aliado de Lula y fue reelegido. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este panorama que se vio en estas elecciones municipales en Brasil, ¿podríamos decir que nuevamente se va a entrar en una disputa por el poder para las próximas elecciones presidenciales del 2026 entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro? Y también nos preguntamos si gana nuevamente el derechista en Sao Paulo, podríamos decir que Jair Bolsonaro estaría dando un gran paso para esas próximas elecciones presidenciales. Tema político del día. Gracias, Adolfo. Pasamos inmediatamente a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Anguro, ¿qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de este lunes 7 de octubre. Estamos empezando una nueva semana y el día de hoy es el Día Mundial de la Arquitectura. A su vez, recordamos que el 7 de octubre se conoce por ser el Día Internacional de los Inquilinos y, entre otras, las celebraciones y efemérides de un día como hoy. El 7 de octubre, a su vez, es conocido por ser el Día Mundial de los Calvos, el Día Mundial de los Bibliotecarios y, por supuesto, entre los aniversarios del día, se cumplen 43 años de el estreno del musical Cats en los Estados Unidos, uno de los musicales que sin duda alguna fue uno de los referentes en el siglo XX y que estuvo 19 temporadas ininterrumpidas en Broadway, convirtiéndose en uno de los hitos de la música, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Día de los Calvos. Bueno, un saludo para todos los calvos. Tenemos en esta semana, muchas celebraciones. En el caso de la Comunidad Valenciana, donde originamos este espacio, se celebra el Día de la Comunidad Valenciana, el día miércoles, exactamente, sí. 9 de octubre. Pero también tenemos la celebración de la Hispanidad con motivo del 12 de octubre, o el Día de la Constitución, acá en España. Estuvo en acción este fin de semana la celebración del Día de la Hispanidad, algunos eventos, comparsas en el caso de Valencia, algunos sectores con representaciones de distintos países de América Latina. Todo esto, evidentemente, gracias a la inmigración. Y por otra parte, Carlos, tremendo lo que se dio en Madrid, ¿no? Celebración del Día de la Hispanidad también, con un Manuel Turizo que encabezó un cartel especialmente de reggaetoneros. Es increíble cómo la música urbana se ha tomado la representación de la música latina. Que no es la primera vez que la Comunidad de Madrid está celebrando esto. Ya se está tomando así. Manuel Turizo más bien tomaría el relevo de lo que fue el concierto organizado por Camilo y Carlos Vives, tanto en 2022 como 2023. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como una fan más, estaba presente durante la celebración en esta gala conducida por Tony Aguilar, en donde se pudo ver el concierto desde las 13:30 horas. Un concierto bastante temprano, a partir de la 1:30 de la tarde, se dio cita a una gran cantidad de latinos que se encuentran en la capital española y que pudieron disfrutar en todo lo que se veía desde la Plaza de Cibeles y casi que por toda Gran Vía al ritmo de música latina y, por supuesto, siendo Manuel Turizo la principal atracción para celebrar lo que se conoce a sí mismo como esta nueva fiesta que Madrid ha ido constituyendo en los últimos años para celebrar la hispanidad y, por supuesto, la cultura latina en España, que es tan importante. Sí, la verdad es que diversos medios de comunicación nos comparten imágenes, bueno, las redes sociales, ya sé que saben que se han convertido en las principales difusoras de lo que ocurre. Pero se siente Madrid, al menos, porque esto se vive en Madrid como en ninguna otra parte de España, ¿no? El tema de la hispanidad, es la representación, exactamente ahí en la Puerta de Alcalá. Se siente Madrid más latina, da la sensación, ¿no? Carlos. Sí, sin duda. De hecho, esto es apenas el primer concierto durante toda la semana, Jorge, porque fue el día de ayer domingo. Pero si pueden ir a la página web, justamente, de lo que es la Comunidad de Madrid, se puede ver cómo hay planificación para el resto de la semana. Desde el día de mañana martes, al igual que el miércoles. El jueves es un día bastante activo. Distintos artistas argentinos de la talla de Tambiónica, al igual que El Búho, y por supuesto Javier Mena, Rosario y Yotuel. Mientras que los días viernes y sábado será una cita en la cual se dará lugar distintos artistas de la talla de Elsa y el Mar, al igual que lo que es el trío Cervantes, Lara 51, Rafael Fío, Rocío Márquez, Valeria Castro y, por supuesto, el gran cierre es con Petaceta, que es de las artistas urbanas que está tan pegada en estos momentos. Y el domingo será el último día en el cual se celebrará el 13 de octubre con shows de Carlos Tales, Alves Pintos, Corral de la Moreira y Fruco y sus Tesos, como parte de la celebración que tendrá durante toda esta semana la Ciudad de Madrid. Qué bien, hombre, Fruco y sus Tesos, algo de salsa. El veterano Fruco y sus Tesos, que por cierto estará visitando Valencia. Bueno, hubo para todo, definitivamente hay muchas banderas de, por supuesto, de Colombia que se confunden con las de Ecuador y Venezuela. Amarillo, mucho amarillo, azul y rojo. Mucho, ¿no? Amarillo, azul y rojo. Se tiñe, efectivamente. Qué bien, qué bonito. Pero además banderas de Bolivia, de República Dominicana, de Cuba, de Puerto Rico, de México, también de Argentina, de Brasil. Definitivamente, gran celebración. Un saludo a toda la comunidad hispana. Ya saben que nos debemos precisamente a esta comunidad. Temprano, qué lindo los que arrancaron tempranito. Muchas caras sonrientes, listos para disfrutar. ¡Eso! ¡Claro! Bueno, la celebración del Día de la Hispanidad. Y nosotros que continuamos en el Café Mañanero, en breve ya vamos a contactar con Ricardo Marín, que vuelve tras unos días de vacaciones. Y tenemos también, cómo no, la prensa, a ver cómo viene esta semana la prensa, arrancando la semana. Yo creo que ya estamos listos, Carlos Angulo, para compartirle a nuestros oyentes rápidamente cómo vienen los principales periódicos de España y América Latina. Atención, cómo viene la prensa este lunes. Toda la actualidad aquí en el Café Mañanero la vamos presentando a nombre de Ícualo. La prensa en el Café Mañanero, a nombre de Ícualo, desde España hasta América Latina. Estamos en un mes muy especial, el mes de octubre, el mes de la hispanidad. El diario El País destaca hoy en primera página la guerra en Oriente Próximo se proyecta al mundo entero. Preocupación, por cierto. Y es que Israel exhibe su fuerza con duros bombardeos sobre Líbano y Gaza. El rey carga contra la muerte de civiles para redibujar fronteras. ¿Cómo titula El Mundo, Carlos? Por su parte, el diario El Mundo habla acerca de la fotografía portada Israel no perdona la afrenta de Irán luego de un año de guerra tras la masacre de Hamas del pasado 7 de octubre. Se habla justamente de el duelo que se vive en Teherán y Tel Aviv mantiene alerta al mundo luego de los nuevos ataques de Netanyahu que elevaron la tensión militar en más de 7 frentes durante todo este año. Recordamos también las declaraciones del rey de España, Felipe VI, quien condena en Jordania a quienes acaban con vidas y deciden modificar fronteras sin pensar en lo que se está perdiendo. Entre otro de los titulares, se habla acerca de las declaraciones de Santiago Abascal, el presidente del partido Vox. El PP no tiene garantizado nuestro apoyo en las comunidades autónomas. Debe negociar, fueron las declaraciones del líder de Vox después de las tensas que se están viviendo en los últimos días con respecto a las nuevas leyes de migración que se están imponiendo o que se quieren imponer por parte del Congreso. Entre otro de los titulares, se puede ver también cómo un cuerpo intenta fulminar a una consejera del Banco de España saltándose la norma, pero Escrivá se niega, formando así parte de los titulares más importantes en política que encontramos el día de hoy en el diario El Mundo. Pasamos ahora a la prensa latinoamericana. Estamos ya con el diario El Clarín de Argentina. Atención a lo que destaca hoy en primera página. Guiño de Macri, recordemos el expresidente Mauricio Macri, el presidente Javier Milei, para sostener el veto a la ley universitaria. Son los titulares. En todo caso, hoy la prensa viene monotemática con motivo del 7 de octubre, a un año de la masacre de Hamas. Israel recuerda a los rehenes y crece su ofensiva. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile habla acerca de que los partidos políticos podrían llegar a ser 29 en el país, lo que implicaría un problema para la democracia. Así lo sostienen algunos analistas respecto a la fragmentación nueva que se está viviendo, haría inalcanzable poder adoptar acuerdos en un futuro. Mientras que en Ecuador, incendios, inseguridad y sequía, los hechos que enfrenta Daniel Noboa que complican su reelección. El mandatario confirmó así que se presentará a las presidenciales en el año 2025 y los problemas ligados al crimen organizado afectarían a la nación, se suma a los problemas de escasez de agua, cortes de luz, así como la contracción económica que ha vivido Ecuador en los últimos meses, siendo esto parte de lo más importante que encontramos entre las noticias del principal diario de Chile en esta mañana. Pasamos ahora a dar cuenta también de los titulares que trae el diario El Tiempo de Colombia. El principal diario de los colombianos destaca en portada: piden indagar millonaria licitación en el ejército de compra de detectores de minas antipersona. Hay más para destacar en El Tiempo. La tutela que pide revelar el detalle de los estudios en derecho que cursó extraescolar general de la República. Y la reforma laboral enfrenta semana crucial en la Cámara. Artículo de licencia de paternidad y contrato de aprendizaje serán discutidos. Por su parte, el diario El Comercio de Perú, hablamos acerca justamente de los titulares que tenemos el día de hoy. En este lunes 7 de octubre encontramos el nombre de Vladimir Cerrón, que sigue burlando la justicia con un año de impunidad. El que fuera exgobernador de Junín está prófugo desde octubre del 2023, a pesar de los 50 operativos que, de acuerdo con la Policía Nacional, se han desplegado para capturarlo. Entre otro de los titulares, se habla acerca justamente de la presencia y, por supuesto, el talento peruano que se encuentra en estos momentos en los Estados Unidos, por el nombre de Santiago Yuaguercani, el artista indígena peruano que anunció será el primero en exhibir su arte en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York. La llegada de un indígena peruano al MoMA cierra a esta hora la parte cultural más importante en uno de los principales diarios del Perú. Seguimos repasando la prensa de América Latina, avanzamos también hacia Bolivia para dar cuenta de los titulares del diario El Deber, que es el diario más importante de los bolivianos. Pues bien, hoy nos hacemos eco concretamente de su edición digital. Normalmente lo que damos cuenta aquí en el Café Mañanero es de las portadas de la edición impresa. Estudiantes reiniciarán clases presenciales este lunes con muy mala calidad del aire en Santa Cruz. Abogada de Evo Morales denuncia manipulación judicial en el fallo que ordenó la restitución de la exfiscal de Tarija. El gobierno dice que hay gente que planifica quemas para traficar tierras y también para acceder a ayuda humanitaria. Campesinos de Santa Cruz aceptan diálogo y suspenden bloqueo por pausa ambiental. Bueno, recordemos en que durante el fin de semana ha habido una enorme polémica porque se ha reactivado la orden de captura contra Evo Morales. Avanza en una investigación por los delitos de trata de blancas, concretamente. El tema lo vamos a estar retomando más adelante porque es muy polémico. Carlos, ¿qué tenemos para rematar? Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela, las declaraciones de Edmundo González, que dice que el 10 de enero va a tomar posesión del cargo. En una rueda de prensa, el líder opositor afirmó que regresará a Venezuela para juramentarse como presidente después de haber participado en el foro La Toja del Vínculo Atlántico, donde tuvo una intervención ante líderes políticos y empresarios en la que hizo un nuevo llamado a la comunidad internacional, especialmente a España y en general a toda Europa, para que redoblen su apoyo a la democracia en Venezuela. Entre otros de los titulares, Madrid flexibilizará los requisitos para contratar médicos venezolanos y cubanos. Ante la falta de personal sanitario, el Colegio de Médicos de España eliminó el certificado de no inhabilitación debido a la dificultad de muchos de estos profesionales para poder conseguirlo. La alternativa es un certificado de no tener antecedentes penales y una declaración jurada junto con una medida provisional durante al menos 9 meses, mientras el organismo gremial trabaja para unificar criterios en todo el conjunto de España. Mientras que, entre otros titulares, el gobierno alega que la suspensión de vuelos es un mecanismo de protección. Estas fueron las declaraciones de Ramón Velásquez, uno de los ministros de Nicolás Maduro, que afirmó que la nueva medida que afecta a las rutas aéreas de Venezuela, que ha cortado relaciones con países como Panamá, República Dominicana, Perú y Chile, se adoptó para evitar que personas con intenciones nefastas puedan ingresar al país, añadiendo que las relaciones comerciales entre estas naciones se mantienen y se articulan con las aerolíneas las próximas acciones en un futuro. Y por último, en cultura, Edgar Ramírez, la principal personalidad de Venezuela en Hollywood, ha sido nombrado con la Orden de Caballero de las Artes y de las Letras de la República de Francia por su nueva película Emilia Pérez. Gracias, Carlos. Es el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina aquí en El Café Mañanero. Bueno, hemos tenido mucha actividad y también retomamos un segmento en nuestro programa. Es el segmento con Ricardo Marín. Me dice Ricardo, bueno, pues vamos a ver si alcanzamos. Ricardo Marín, a esta hora en El Café Mañanero. Así lo tenemos. Ricardo, buenos días. Así nos escucha ya. Bueno, todavía tenemos algún inconveniente. Vamos a intentar, en medida de lo posible, retomar más. Ricardo Marín, a esta hora en El Café Mañanero. En breve ya estaremos. Bueno, Carlos, avanzamos también otros segmentos. Estamos pendientes de las tendencias en las redes sociales, de qué se está hablando en redes sociales. Ricardo, ¿nos escuchas? A ver si ya lo tenemos por aquí. Sí, lo tenemos por aquí. Bueno, tenemos hoy todavía algún inconveniente con Ricardo Marín, que está listo para compartirnos información de interés de la comunidad colombiana. Es El Café Mañanero, es la actualidad. Carlos, vamos dando cuenta entonces de las tendencias en las redes sociales. Entre lo más comentado, Jorge, nos encontramos con el nombre del Papa Francisco. Justamente se habla del encuentro de Monseñor Rolando Álvarez con el Papa Francisco. En lo que se habla, justamente, la presencia de y los titulares acerca de cómo el Papa Francisco presidió el rezo del Santo Rosario en la Basílica de Santa María de Roma, invocando una intercesión y que sería su primera aparición pública en meses después de haber estado bastante complicado de salud. Se le pudo ver también ya bastante envejecido, por lo cual muchísimas personas hablan acerca de su actual momento y de cuál podría ser el futuro de la Iglesia si otra persona podría ser el sucesor de Francisco, mientras que por supuesto los peruanos celebran el nombramiento de su nuevo cardenal. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de, por supuesto, Dani Carvajal. El jugador del Real Madrid sufrió una triple rotura en 3 partes distintas de su rodilla derecha durante el enfrentamiento ante el Villarreal el pasado sábado. Y nos encontramos justamente hablando de lo que podrá ser la recuperación del jugador que el Real Madrid ha decidido renovar hasta el año 2026. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Hamas, Por supuesto que el día de hoy, 7 de octubre, se cumple un año del ataque hacia Israel en el que más de 1,000 personas fallecieron y muchas personas recriminan y recuerdan el día de hoy lo que ha sido la respuesta de Naim Netanyahu, el primer ministro de Israel, durante todo este año en más de 7 frentes en el cual han fallecido más de 42,000 personas, haciéndole frente a lo que él llama una guerra declarada al terrorismo. Entre otro de los titulares tenemos el hashtag de El Pingüino, la serie de Max, que ha estrenado su tercer episodio. Y por supuesto, entre las tendencias de ayer nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, nombres como el de Gran Hermano, el Gran Derby, al igual que el del Betis y por supuesto el de el Celta, cierran a esta hora parte de lo que son las tendencias más comentadas en las redes sociales. Gracias, Carlos. Ya vamos a entrar entonces con Ricardo Marín, en que lo tenemos por acá, por la línea. Ricardo Marín, creo que lo está por aquí. Ricardo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Para ti, para toda la audiencia y para todo el equipo de Latinos. Bien, vamos por aquí a compartir la información que tenemos hoy con nuestra audiencia. La verdad es que estábamos intentando por otra vía y nos hemos retrasado un poco, pero bueno, vamos a tratar de ser en todo caso breves de los temas. Hombre, esta semana vamos intentando por aquí también, vamos acomodando. Lo cierto es que la radio se ha convertido en casi televisión. Ricardo, un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros luego de unos días prácticamente de vacaciones, aunque no has parado definitivamente. Sabemos que estuviste en Colombia y que nos traes mucha información que además compartes en tu portal web colesred.com. Tenemos muchos temas que tienen que ver con los servicios consulares y justamente entremos con este tema. Veíamos que nos compartías las medidas para mejorar la expedición del pasaporte y agendamiento de citas que no son nuevas. Y es que el pasado 3 de octubre entraron en vigor algunas nuevas medidas que anunció la Cancillería de Colombia. Por ejemplo, que el precio del pasaporte baja un 12%. Buena noticia. Aún se espera que siga bajando porque sigue siendo el pasaporte caro para los colombianos, sobre todo si ponemos como referencia el precio del pasaporte en España, que está alrededor de los 30 euros, no llega a los 30 euros. En el caso de Colombia ha bajado de 67 a 60, pero el asunto no termina ahí. Se anunció también que habría algunas ventajas para las personas mayores de 62 años. Y nosotros acompañamos, por cierto, a una señora, a Doña Gloria, un caso muy conocido y que nosotros hemos abordado aquí en el Café Mañanero. Hablamos de la madre de una joven que se encuentra en coma en el hospital La Fe de Valencia, luego de haber sufrido una intoxicación. Está en un estado vegetal, la madre en una situación de vulnerabilidad. Gracias a la solidaridad de nuestra audiencia, ha podido llegar hasta acá, hasta España, para, en la medida de sus posibilidades, hacer frente a la situación, hacerse cargo de su hija, pero es evidente que requiere del apoyo, porque ella no puede trabajar. También es una mujer de escasos recursos, una familia de escasos recursos, y nos acercamos hasta el consulado en busca de un pasaporte, porque su hija en ese estado no sabe dónde dejó las cosas, dónde están, ya la dejaron en el hospital, y lógicamente en el hospital le están exigiendo el pasaporte, además lo requiere para otro tipo de trámites. Pensábamos que le iban a ayudar en el consulado de Colombia, pero desafortunadamente no ha sido así. Y nos preguntamos por la ayuda a las personas vulnerables que están establecidas. Y quisiera entrar justamente, Ricardo, por este tema. Hay un apartado de pasaportes gratis para personas en situación de vulnerabilidad, ¿no, Ricardo? Sí, efectivamente, Jorge. Bueno, primero que todo, pues agradecerte también lo pendiente que estuviste en mi viaje a Colombia. Muy, muy